el Tubi 4, la revista 1320, Two Unlimited, Los Simpson mal dibujados y el Family Game. Todo esto pertenece a un tiempo que homenajeamos, Invasores del Espacio, los 80 y 90, en el aire y mucha cultura pop. ¿Con quién les habla? Santiago Alonso. Domingos, 8 de la noche, en Oriente, 92.3. Búscanos también en facebook.com/invasores del espacio.